Buen día, Violeta, buen ¿cómo día, va? De nuevo aquí ocupando el micrófono. Pero no hay ningún problema. No, y vos seguís trayendo chismas de mujeres, traigo pero mujeres. Pero era momento para hombres. No. Es momento para hombres. Bueno, un buen libro. Un buen libro para el verano y para... Después te lo vas a llevar vos para leer también. Dale. Bueno, entonces tenemos a Mercedes Halfon y a Fernanda Nicolini, que escribieron a dúo Te pido un taxi. Sí, exactamente. Así se llama. Buen día, gracias buen por día, venir. Violeta. Por suerte tenemos aire acondicionado, porque ya, si no... Bueno, primero esto, ¿no? De cómo escribieron un libro entre dos, que no es muy habitual. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, nosotros igual veníamos escribiendo juntas porque tenemos un blog desde el año 2005, que lo hacemos entre las dos, que se llama Autobombo. Autobombo. Entonces ya veníamos un poco ejercitando esto, igual cada entrada del blog la hacía uno, no es que escribíamos las dos al mismo tiempo. Entonces a partir de esto nos invitaron a escribir, nos hicieron la propuesta de la editorial sudamericana para escribir esta novela. Nosotros siempre decimos que tratamos de inventar un sistema que preservara nuestra amistad, porque un libro de a dos, de mejores amigas, podía ser como la ruina, el fin. Entonces armamos una estructura y basamos la historia en dos personajes, Julia y Bárbara, y cada una de nosotras escribió uno de esos personajes que tiene como una historia individual, claro, que se va entrecruzando, son que mejores amigas, son dos amigas, claro, son dos amigas, digo, hay como ciertas referencias de nuestra situación real, y bueno, va avanzando capítulo a capítulo, cada personaje va contando parte de la historia en cada capítulo en primera persona. Y sea que casi cada una hizo una historia, pero está entrecruzada varias veces. Claro, totalmente, hay que hacer hablar del otro personaje todo el tiempo. Tiempo, digo, además en la estructura general la armamos entre las dos en noches que tirábamos ideas delirantes. ¿El blog también iba por ahí y después lo pasaron al libro? Como hay algunos casos que pasó así, ¿no? No, nada que ver. Lo único que conservamos del blog es que somos nosotras dos y que hay un tono así de hablar de cosas de chicas, por decirlo de algún modo. Las mujeres jóvenes. Tal cual. Bueno, ¿y qué pasa en Te pido un taxi? A ver, ¿qué se puede contar? El argumento, bueno, son ¿por dos qué? Amigas... ¿Por qué ese nombre? ¿Por qué ese nombre? No, el nombre salió un poco porque teníamos que definir un nombre ya, porque estábamos con la novela como empezada, y en realidad fue un chiste, un poco como decir, bueno, ¿cómo es la situación en la que cuando todo fracasa, todo es un desastre total? ¿Qué es lo que decís? Bueno, te pido un taxi. O sea, ese es el acabose, digamos. Claro, es como la frustración total. Hablamos para el que lo dice y para el que lo recibe, porque de cualquier modo sabes que no va a funcionar más. De claro. Parejas, o de citas. Citas, o un encuentro con una amiga, un encuentro con un chico, lo que sea. O sea, ¿cómo cuando te pido un taxi es una situación incómoda? Exacto. Eso es como que ya no quiere seguir. Bueno, y la historia es un poco... Bueno, ¿se lo querés contar? Bueno, son dos amigas, Julia y Bárbara, que están por... O sea, tienen 30 años más o menos las dos, y llegan a un momento de su vida donde supuestamente tendrían que tener todo armado, todo más o menos encaminado, más o menos... La idea de la plenitud, llegar a los 30 plenas, donde decís que profesionalmente eso es un éxito y que más o menos ya la tenés bastante clara... Supuestamente lo que uno había añorado de esto, capaz. A los 15 decían, no, a los 30, capaz que ya estoy recibida, ya totalmente. Estoy casada, ya tengo armado algo. A los 20 como que todo es una posibilidad, es todo lo que va a pasar cuando tengas esa edad. Y cuando llegas de edad y te das cuenta que por ahí lo tenés y se empieza a desarmar, o ni siquiera lo tenés, como que entras en esta situación medio de... Balance. Sí, de derrapar un poco como les pasa a estos personajes. Claro. Bueno, el de ella, tu personaje, es una diseñadora... Es una diseñadora de vestuario que tiene un local con la pareja con la que vive. Bueno, se separa de la pareja, pierde el local, pierde la casa donde vivía. Y bueno, de ser una profesional con su trabajo exitosa, con pareja, qué sé yo, se queda como en la nada y tiene que ir a vivir a la casa. Primero de la madre. A un monoambiente. Primero un monoambiente, después a la de la madre y finalmente a la de la amiga. Entonces es como que está de vuelta como si tuviera 15 más o menos. Claro, o sea, buscando una cama. Total. Sí. Y Bárbara, que es el otro personaje, que es un poco la contracara. Porque es una chica que nunca tuvo pareja estable. Es igual, yo soy medio fantasiosa con el amor, pero siempre son un desastre, o ella no concreta y demás. Y es como súper exitosa, es productora de televisión y está todo el tiempo como en esa vorágine. Y de pronto hay un cambio en los directivos del canal y a ella la hacen un lado y ahí como que también se desarma todo y empieza por otro lado la caída libre totalmente. Y bueno, y con esa idea de... No de que se le va a solucionar la vida encontrando el amor, pero sí que es algo que ella necesita solucionar en algún momento, por lo menos concretarlo, porque para ella siempre es una posibilidad que puede estar con alguien y tener pareja, pero nunca lo logra. Y no sabemos si lo logra porque hay que leer el libro. No, claro, claro. Yo estoy por la mitad, así que justo no me cuenten el final. Y también ustedes decían que hay algo de ustedes, o hay algo autobiográfico, o de charlas con amigas. Claro, siempre uno cuenta, no, una amiga le pasó, digo, el libro también es una excusa. Hay muchas anécdotas robadas, y justo ayer nos hacían una entrevista por mail, y nos preguntaban también cuánto era de autobiográfico, y yo contaba que para mí básicamente es como, las hicimos cercanas a nosotras, en el sentido de que no son chicas que están, ¿entendés?, comprándose zapatos de $400, ni que están todo el tiempo, como Sex and the City, claro, o que están todo el tiempo preocupadas por las dietas, o que piensan que van a encontrar un novio y la vida ya está solucionada. Son como mucho más reales, tienen carnadura, tienen problemas laborales como los que podemos tener nosotras, que es por ahí lo que genera identificación con cierta generación o chicas de 30 urbanas profesionales, ¿no? Uh-huh. Después también hay toda una parte de ficción que le da como cierto interés a la novela. Claro, pero es literatura. Es claro. Literatura, tal cual. Eso también es una preocupación. Y ustedes, digamos, no sé si digamos lo pensaron, pero querían mostrar esta generación, querían dar un mensaje, querían mostrar los hombres de esta generación, bueno, ¿qué onda? No, hay algo generacional sin duda, pero que, digamos, que nos traspasa. O sea, nosotras al estar viviendo en esta época, digo, escribimos desde eso, desde nuestras expectativas, nuestras frustraciones, nuestras referencias, no sé, las películas que citamos o las canciones, todo eso es como, bueno, generacional. Claro. Pero, y no, y también lo que nos pasaba, que por ahí leíamos otras cosas, ¿no? Como para, viste, ver cómo se estructuraban estas historias, no sé, como yo te decía, las hermanas Bronte o Jane Austen, tipo Sensatez y Sentimientos, claro, o Prejuicio y demás. Y veíamos que, bueno, que eran chiclit también, o sea, historias de mujeres, cómo era la historia de casarse, o cómo eran las relaciones con las amigas, con las hermanas, con los hombres, etcétera. Y nosotros queríamos contar como eso mismo, pero ahora. Entonces decíamos, bueno, 2009, 2010 ya no hace falta que tu marido pertenezca a tu misma clase social, no sé, como cosas así muy del siglo XIX. Pero de golpe un montón de otras cosas sí pasan, y sí son sociales, y sí son coyunturales, de Buenos Aires, de, viste, clase media, etcétera. Entonces, en eso me parece que la novela sí da cuenta un poco de eso. Sí. Y también nos dimos cuenta, porque nos preguntan mucho por la problemática de los 30, qué difícil es ser 30, tener 30 y demás. Y hay también como una sensación de que, digo, las mujeres modernas logramos un montón de cosas y tenemos independencia y podemos estudiar, podemos ver, bla, bla, bla. Pero de pronto a los 30 empiezan a caer como ciertos mandatos sociales que antes estaban suspendidos, ¿no? Y bien, como, digo, en el libro no tematizamos la maternidad, pero hay como un mandato social que cae. Y bueno, ¿para cuándo? Totalmente. ¿Y cómo? No quisimos hacer que fuera una preocupación de ellas, porque todavía nos parece que los 30 somos muy jóvenes para estar preocupados por eso. Podemos estirar. Pero digo, más, es una temática que empieza a atravesar, entonces, generacional en ese sentido. Y no sé, perdón, no sé si aparece en el libro, pero sí. Yo, por ejemplo, tengo un montón de amigas madres. Claro. También, digo, empieza a convivir con niños, con pañales, no, con las temáticas. Tal cual. Y esa sensación, además, de que a los 30, bueno, ya tenés que saber con quién vas a estar en pareja, o si vas a estar en pareja, o qué vas a hacer. Digo, basta de estar dando vueltas y probando, ¿no? Como estabilizate. Entonces, todo eso que a los 20 nadie te lo exige, de pronto a los 30 cae. Bueno, ¿y qué haces con eso? Te volvés loca, lo elaborás, te vas de viaje como has estado dos amigas y tiran todo a la marchanta. Bueno, eso es un poco eso también lo que está planteado. ¿Y qué pasó con los hombres que leyeron este libro? Porque es, digamos, desde una mirada femenina, sí, no digo feminista, digo femenina, digamos, desde dos chicas protagonistas. Y algunos se enganchan mucho, como que les agarra una especie de morbo, tipo, así piensan las mujeres y quieren morir, ¿entendés? Claro, como si fuera un diario íntimo, como que si se están enterando íntimo, de... Como que de golpe ven así por una ventanita todo un universo de charlas, viste, que son muy descarnadas ellas. Las mujeres cuando están juntas, o sea, y son amigas, pueden decir cada barbaridad, sin ningún tipo de problema. Y los hombres, bueno, cuando leen eso se quedan un poco como... Ah, bueno, ¿entendés? Es como... Sí, y la mayoría dice que les divierte mucho. Porque también es como decíamos, se lee como una novela, o sea, no es que es para chicas nada más. Si vos sos varón, lees una historia de un mundo en particular, como son todos los libros, te muestran un mundo en particular y que se divierte mucho. Y además, ellos también son parte de la novela, porque todo el tiempo son como la contrapartida. Estás hablando de hombres, o parecen, hay personajes masculinos. Entonces, también es como verse ellos reflejados a través de esta mirada de las protagonistas. Sí. Que nunca es neutral, ¿no? A veces es como enamorada o a veces es resentida, siempre es a través del filtro de la mirada de ella, ¿no? Bueno, están Mercedes Halfon, que es la que acaba de hablar, para que empiecen a reconocer las voces, y Fernanda Nicolini. Esto se lo presentaron o, digamos, lo sacaron a la luz en diciembre. En diciembre. ¿Cómo vino? ¿Ya se vendió mucho? ¿Ya la gente se lo llevó a la playa? ¿Qué saben, digamos? Sí, se vendió un montón. ¿Se vendió un montón? Sí, sí, agradecemos que está en la mesa de novedades para las vacaciones y para Navidad. Estuvo en Navidad también y es atractiva. Creo que es muy atractivo el título también. O sea, a mí me pasa que es re satisfactorio que por ahí me buscan por Facebook, que ahora es como que te encuentra todo el mundo, o a través de nuestro blog, y nos dejan un montón de mensajes anónimos, digo, porque uno sabe que para tus amigos te lo van a comprar o te van a comentar. Gente que no las conocía, pero que leyó el libro. Pero un lector que lo lee y que además te busca para decirte, me encantó el libro, o me pasó tal cosa, o está buenísimo, y hay como un feedback que a nosotros nos excede, digo, que no está el compromiso del amigo que te tiene que decir, ay, me encantó, y por ahí. No, claro. Pero hay también un punto, bueno, en realidad ustedes son las dos periodistas, Fernanda del diario Crítica y Mercedes del Radar en Página 12, o sea que también hay un público que ustedes no conocen, digamos, ustedes saben que le pueden escribir y no saben esos alcances. Claro. Sí, totalmente. Claro, claro. Lo que pasa es que, claro, en el diario no es que también alguien te va a contestar o escribir. Sí, puede pasar, pero no tanto. Y además que uno está un poco más escudado en su trabajo, ¿no? Cuando vos haces un trabajo periodístico, sos un mediador de cierta información. Acá el libro parte totalmente de nuestra inventiva, entonces te tenés que hacer cargo de todo, ¿no? De todo lo que decís, sea una pavada, claro, o sea algo brillante. No, y estaba como también a prueba nuestra capacidad para hacerlo, porque ninguna de las dos es escritora de formación, digamos. Nosotros escribimos poesía, pero nunca habíamos escrito prosa, no te, o sea, algunos cuentos quizás. Este es el primero. Y claro, y largar una novela es como, bueno, a ver si sale. Y bueno, parece que salió, no sé, eso lo dirán quienes lo lean. Está muy bien. ¿Y el blog sigue? El blog sigue, sí, sí, autobombo.blogspot, así que aparece en la contratapa el blog. Entonces mucha gente, como dice Fer, nos escribe, viste, para hacernos un comentario, que se identificaron con una cosa o... Sí, nosotros pensamos que nos iban a destrozar. Así estaban como desconfiadas. Primero porque salió como en el género chiclet, que es como un género menor. Que ¿qué sería? El chiclet es... O sea, por ahí vos lo explicas mejor, porque ya estamos como... Chiclet es como el nombre que se le dio a partir de Sex and the City, que vos mencionabas, a esto, historias de mujeres profesionales de 30, historias sentimentales. Como las historias que tienen que ver con esas temáticas. Claro, a partir de Sex and the City y Bridget Jones, historias de este tipo, digamos, que tienen... En general... Y distintos soportes, películas, sí, series, blogs, y en general novelas. Estaba muy basado en una cuestión muy de consumo, ¿viste? Como esto que decíamos de los zapatos, los consumos de las mujeres. Bueno, el tema del cuerpo, el tema de la moda, el tema del amor desde un lugar por ahí muy superficial. Eso es lo que se considera chiclet. Entonces, por eso nosotros cuando nos proponen escribir esto, nos encontramos con un género que está bastante bastardeado, digamos. Claro, era como salir, no sé, elegantemente de este género. Ojo, hay cosas que están buenas en el género, ¿no? Claro. Lo que pasa es que es un género que genera bastante prejuicio. Primero porque es para mujeres, que ya lo que es para mujeres tiene su prejuicio en sí. Y después que es menor, como en su momento se consideró menor el policial, rosas, o como las novelas rosas, o la novela histórica, digo. No sé, también es una discusión, porque es menor o no menor, si es literatura, bueno, en fin. Entonces, bueno, nosotros pensábamos que nos iban a destrozar, primero por el género y después porque por los hombres, ¿no? Porque, no sé, es como somos un blanco perfecto. Ningún hombre participó o leyó las previas, digo, sí, hubo algunas opiniones, sí. Sí, de hecho, la persona que nos ayudó, o sea, que leyó la estructura... Como un editor. Como un editor al principio, después un poco nos soltó la mano, fue Pedro Mairal, que además, además de que es amigo y lo queremos y lo admiramos mucho como escritor, él también había escrito El año del desierto, que la protagonista es una mujer. ¿Cómo se llama? Pedro Mairal. Tiene una gran novela que recomendamos, llamada El año del desierto, que salió hace un par de años. Es el que hizo Una noche con Sabrina Love, que ganó el premio Clarín. Ah, la novela, sí, sí. Pero bueno, no, lo que me quedé con ganas de decir que, bueno, a pesar de que el género estaba bastardeado, digo, literatura con historias de mujeres hubo siempre, ¿viste? O sea, ahora tiene este nombre, pero, digo, siempre existió. Y nada, y eso, se puede hacer algo bueno en cualquier género, como que nosotras también queríamos, o sea, ser desprejuiciadas nosotras para escribir. Claro, porque capaz que con ese género ustedes decían, y no sé, pero digamos, también ahí le pudieron dar su tinte, claro, y su contenido. Era como, siempre estaba el riesgo de caer como en el tono de la minita, Sí, que a nosotros también nos molesta, pero digo, no por ser machistas, ni feministas, ni nada, sino porque es el lugar típico en el cual es muy fácil estereotipar a la mujer. Claro. Entonces es como, ¡ay, gordo! Entonces, ¿viste? Como, y a vos te molesta cuando escuchás a una mujer que se pone en ese lugar, ¿entendés? De la que reclama, de la que exige, de la que... Entonces todo el tiempo cuidábamos que los personajes no cayeran en esos lugares que a nosotros también como mujer no nos gusta que nos identifiquen. Claro. Entonces había un cierto trabajo, no sé si sociológico o qué, pero quizás en relación a otro tipo de géneros en donde uno tiene un poco más de libertad, en el chiclet, como se trabaja con cierta identificación de un grupo específico, tenés que cuidarte mucho también qué perfil querés dar a tus personajes, ¿no? Porque estás hablando de un mundo real, punto que también te representa. Claro. Y también hacer el desafío, como decir, bueno, este género está bastardeado porque supuestamente es estereotipado y que entonces no vas a escribir por claro, eso. Claro, a ver cómo también lo... Ocupar ese espacio y decir algo desde ese espacio, ¿viste? Como poner a la mujer en un lugar que a nosotros nos pareciera interesante, digamos. Sí, nosotros siempre, como ponemos como ejemplo el policial, ¿no? Que siempre fue también considerado un género menor y de pronto tenés escritores que son increíbles, claro. ¿Entendés? ¿Quién va a decir que Chandler entonces es un escritor menor? O, no, o vale. Los están publicando ahora, o bueno, los suecos que están entonces, vendiendo un montón y son grandes escritores, o el de género de terror, digo, agarrá un Stephen King y te parte la cabeza porque es un escritor alucinante. Claro. ¿Y hay ya algún nuevo proyecto o ahora están como descansando de toda esta movida? Estamos descansando. Acabo de llegar del sur de vacaciones, o sea, no puedo decir otra cosa. Tranquila. Que... ahora disfrutando los éxitos, ¿no? Porque uno lo hace y después se sienta a ver qué vuelve. Ahora hay algunos pedidos de cuentos, también, bueno, lo que genera publicar una novela es que de pronto te ven, te escribís, claro. Y te conocen y, bueno, te tantean. O sea, a mí me pidieron un par de cuentos. No, capaz que también si ustedes se quedan con historias, con ideas que no entraban acá y dicen, sí, bueno, justamente decíamos, bueno, la próxima te pido un flete, entonces ya están en pareja y ahora los quieren echar porque ya no soportan más y tiene una panza de cerveza gigante. Ya para los 35, 40. Claro, no, 40 te pido. Tenemos que crecer nosotras, ¿sabes? Tienen que pasar esas cosas, embarazarnos. Claro, otra época de ustedes. Claro. Bueno, y ustedes están con novio, sin novio, ¿se puede decir eso o no? Sí, yo estoy de novia. Yo también. Resolvieron, no problema. Con mi novio. Pero fue casi terapéutico el libro. Ah, lo terminaron de escribir y se ordenó un poco el panorama. Increíble. Sí, tuvimos un momento... Bueno, a mí me pasó que dejé de estar con alguien justo en el momento en que tenía que escribir el capítulo de amor. Y fue el peor capítulo de amor que escribí en mi vida. Después lo tuve que reescribir porque era una cosa melosa, melodramática. Tenía toda tu carga ahí. Claro, tú. Y es imposible escribir con un estado de ánimo que supera tu capacidad. Bueno, a veces de te puede servir de, sí, no, de pero insumo. No. Sí, pero tenés que dejarlo sentar un poco porque si no te das cuenta que sale una cosa, una cursilería asquerosa, ¿entendés? Y el amor de por sí ya es cursi, imagínate cómo si no te partieron el corazón en las rosas y bombones. Claro, el príncipe azul. Bueno, después lo atravesamos y cada una después se estabilizó y igual es un problema porque nuestras parejas no quieren mucho el libro. Basta de decir que... Creen que somos nosotras, no un personaje, sino nosotras hablando de tipo. De... Mi novio lee el libro y dice, no sabía que Fernanda... Le digo, pero no es Fernanda. Claro, Sandra. Bueno, yo poco las conocí a ustedes. Por los diarios, por digamos, por donde trabajan, por algunas cosas, tenemos amigos en común, pero cuando lo empecé a leer, dije, bueno, ella es Julia, ella es Bárbara. Claro. Digo, enseguida medio que la... Sí. También sí. Por prejuicio, ¿viste? O prejuicio no mal, sino en el sentido de sí, lo sí. Poco que conozco a ustedes, me imaginé por dónde iba cada uno. Pero aparte siempre se produce como una cosa, por lo menos yo cuando leo un libro miro mucho la fotito de contratada. ¿De quién la escribió? Y como que mentalmente me hago la imagen de que ese es el que está hablando. Y más ahora que son dos personajes. Somos dos chicas, o sea, es medio lógico que se produzca como... Pero también les sirvió a ustedes justamente para... Sí, además es una época en la que se identifica mucho el autor con la obra, ¿no? En otras épocas casi era anónima. Claro. Entonces, ahora no. Y también cuando decíamos, ¿por qué nos identificamos con los personajes? También lo que nos dimos cuenta es que había como una manera de escribir de cada una que se adecuaba a esos personajes. O sea, yo tengo como una manera mucho más de frases cortas, ágil, que usa mucho verbo. Porque está en primera persona. Está en primera persona. Entonces va mucho más con el personaje de Bárbara, que es súper activa, que va para adelante, que es medio topadora. Y la escritura tiene un poco que ver con eso. En cambio, bueno, la tuya era casi lo contrario. Claro. Nos venía bien, digamos, los personajes que elegimos para la forma de escribir que tenía cada uno. Bueno, muy interesante. Yo hasta donde leí me divertió, hoy a la mañana seguía en el colectivo de seguir leyendo porque te atrapa, así que obviamente lo recomiendo, no como novela de verano que uno agarra, dice, esas novelas poco interesantes y livianas, se puede aprovechar obviamente, sí, enero, sí, para leerlas, pero que lo lean en el verano, no querés amargarte, puedes leer, te pido un taxi. ¿Por qué amargás? Porque estás en la situación que te encontrás con algo. Claro. Te querés matar. Así es. Bueno, gracias Mercedes y Fernanda por venir. Bueno, muchas gracias a vos. Perdón, brevemente, no te quiero comprometer, Fernanda, pero me decías que en el diario Crítica estaban sin que les pague los sueldos. Ahí sí, sí, hay atraso de sueldos y no, no el pago de aguinaldo, y va a haber una movilización hoy a la, entre la 1:30 de la tarde y las 3 en el ministerio, que es en Callao y Mitre, así que quiero acompañar. Sí, bueno, había llegado un anuncio también de la UTBA, que bueno, diciendo esto, que a los trabajadores, que son como 200 trabajadores. 220 trabajadores. Del sí. Diario Crítica no acordaron ni el sueldo de diciembre ni el de, ni la aguinaldo. Y todavía no sabemos qué va a pasar. Un paréntesis, pero aprovecho que estás acá para bueno, contarlo. Así que bueno, son 12 menos cuarto, ya viene Geraldina a cerrar el programa. Y les agradecemos a Mercedes Halfon, a Fernanda Nicolini, y recomendamos Te Pido un Taxi. Gracias por venir. Otro día. Otro día. Lo nuevo como rutina.